solo Dios es el autor de toda creación. Desde una pequeña flor al gran brillante sol, lo hizo solo Dios. Es el principio de toda verdad. Aunque el mundo pasará, su plan no cambiará. Eso es Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno. Ser que vive debe su honor a Dios, a Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios será el gozo de alcanzará. Es Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de eterna adoración. Y todo ser que vive debe su nuestra luz y en la oscuridad. El principio y el fin es nuestro amigo fiel, es Dios.